Muto, muto, amo muto malima. Mugabe, Mugabe, muta malima bae. Mwoko kwe abe nishabala. Mugabe, Mugabe, muta malima. Numuto abetendo mamna busabula moduli bobe. Mbena nongo moni na kumwa yone vila mbundi. Abusa tremendo mami na busa bula moduli bobe. Mbena nongo moni na kumwa sale moyaka yaka. Nabusite wale bolu ama funga mbunga nende shawa. Bane bale pema bane batuma monyo mulungu. Nabusite wale bolu ama saya saya nende shawa. Bane bale kema, bane babanga, bane basupa. Numuto abetendo mana kusabula mnyuli bume. Mbapena nongo moni na kumwa nyone mopata mundi. Nabusite wale bulu ama saya saya nelisawa. Bane bale kema, bane basupa, bane bamoto. Solo pena con la chica, la sonido a quien chacía.